Bueno, pues esta ya, este era Goro el que las hacía, ese, el padre de esa chica de Vegas, de la mujer del médico. Esto, pues, se parece una cama, o no es una rueda de un carro. Nada, estas fotos no las hacía él, no te voy a decir nada aquí en la casa de los abuelos. Bueno, mi madre está con el traje de novia, fíjate. Este vestido era de una cosa que llamaban estampado una lana abrochada, que era como parecida a los abrigos de garras ahora, pero en vestido. Pero era todo así como un estampado bordado. Ahí no se notara. Ese era el vestido de mi madre de boda. Y mi abuela tenía palomas. Posiblemente es una paloma. Sí, la tiene agarrada así. Mira, tiene el piquín ahí. La tiene mi hermano agarrada, una palomina. Estarían en el portal de la madre de mi madre y tenía muchas palomas y el carro sería el de casa y allí se las hizo Goro con una palomina en la mano. Y el hecho de ponerse la ropa de la boda era para Pues la... sería para hacer la foto, claro. Igual no se habían hecho otras, no sé. O se las habría hecho Goro al principio. Aquí no había fotógrafos, a León no se iba. Así que se las habría hecho Goro. Vale, aquí Y como te... sería la mejor ropa que tenían, pues para hacer la foto.